que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá juego de mesa de pasapalabra. La distribuidora de juguetes Ansaldo creó un entretenido juego inspirado en el programa de televisión que invita a dos equipos a competir por el mejor uso de palabras en distintas pruebas de ingenio. Llegará durante los primeros días de diciembre a jugueterías del país y a la tienda online. Su valor aún no está confirmado. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.